calle me enamoré, me enamoré, me enamoré. Tu mirada y de tu sonrisa me enamoré, me enamoré. Y ahora cuando vuelva, vamos a bailar esta rica cumbia sabrosa que te la traigo yo. Y ahora cuando vuelva, vamos a bailar esta rica cumbia sabrosa que te la traigo yo. Esta rica cumbia sabrosa que te la traigo yo.